tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos de 20:30 a 21:30, por fin. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, noches. Aquí estamos. Hoy tenemos invitados. Hoy tenemos invitados, sí. Que han venido a pasar la tarde de domingo. Que parece que ya va a venir ahí a todos. No. Ha sido una cosa... Tiene el día libre, ¿eh? No nos importa, ¿eh? Bueno, y José Luis Viruete, el afamado blogger y escritor de Virucom, viruete.com. Ahora también participando en Rolling Stone. Ha estado presentando Cine Basura en Canal Plus. Tiene su propio videoblog de cinefobia. Bueno, un hombre hecho a sí mismo y multitarea. Ahora ya ha dicho esto. José. Hola. Ahora ya ha dicho esto, no va a dar vergüenza. Famoso, ¿eh? Y no sé qué cosas. Sí, 8 cosillas. Pero tanto es trabajo. ¿Cuánto llevas en la radio, Virus? ¿10 años más? 17. 17 años. Vaya, hombre, tienes experiencia. Sí. Toma ya. Pues no nos tengas en cuenta muchas cosas. Precisamente porque tengo experiencia, valoro más los programas como el vuestro. Porque aquí las cosas son un poco... ¿Qué ha dicho? Antes nos ha comentado que no se escucha. No, ¡oh! sí. Una persona con 10 años de experiencia que nos escuche tiene que decir, madre de Dios. Bueno, pero es que es el caos. O sea, nosotros ya no tenemos pretensión de nada. La creatividad siempre nace del caos. No puede nacer del orden nunca. Pues no, la verdad que no. Qué bonito ha quedado eso. Oh, yeah. Lo que me gusta. Las ideas salen de así, del mogollón, claro. Pues sí, sí, señor. Pues estamos en el programa número 74. 74. Para el 77 habrá especial. Y a lo mejor 76, yo por mi parte haré algo. Bueno, también, ¿no? Deberíais hacer un especial 76-77. Pues sí. Con canciones. A ver, la solo publicadas en esa época. Vida, pero no, pero Gloria, pero también sí que hay. Las cosas, ¿eh? Pues sí que encontraré, pero. Que no haya post-punk ahí en esa época, pero tiene que haber cosas, ¿eh? O sea, a mí los 70 hay cosas que me gustan. Claro, claro. Seguro que cosas hippies. Glam, sobre todo glam, ¿no? Yo creo. Glam, bueno, glam, somos guapo. Fans aquí claro. Del glam. Sí, pero a mí me gusta el 72, no del 77. Bueno, claro. Claro. Ya. O sea, ya... El pre-punk. A mí me está mucho tiempo porque tendré que investigar. Pues tú investiga, vete investigando. Vete investigando, que luego se hará. Se te viene encima. Quedan unos cuantos programas, más los domingos que causemos baja, tienes tiempo de sobra. Claro. Y ya te digo. Y bueno, pues sin más ni más. Sin más ya voy yo. Venga. Nada, que aquí estamos otra vez domingo. Yo esta vez sin resaca, cosa que celebro, aunque vengo espesa de igual manera siendo domingo. Las chavalas ayer estuvieron de conciertico. Sí, luego la más... Luego lo hablamos, los ¿no? Los punkis... No, digo que los punkis son unos sosos estos, los mierdas de Venezuela. O sea, quiero decir que eran unos sosos y que nos quedamos la Glo y yo... Y ya con los vascos. Claro, pues y entonces estuvimos ahí tal y ya hasta... Y solo, o sea, solo echamos un poco Alvera. Echamos Alvera que estaba pinchando, bueno, punk y tal, un poco acorde a lo que había habido acontecido. Y... ¿Cómo serán los venezolanos que hacen simpáticos y graciosos a los vascos? ¿Cómo sería? Serían niños, además, súper jovenzuelos de veintitantos. Muy soso. Pero más que los vascos, que los y vascos luego, son como... No, muy ruido, o sea, lo que hicieron ellos... Suelta. Cuando salen de allí, claro. Lo que hicieron ellos, que tampoco... No, hombre, estuvo bien que tocaran 15 minutos, pero... Sí, muy ruido. Es que estos que son tan fan de Discharge y eso... A toda hostia, ¿no? Claro, entonces... es que no... A ver, es punk... Con mucho reverb, pero más es que... Hardcore, de reverb... Más un poco tirando a hardcore, pero además con mucha distorsión. Muy noise, muy noise. Muy noise, muy noise. A mí no me gustó demasiado, pero bueno, luego encima bajan. Y un reverb que se pone... Casi con 20 años, digo, pero ¿qué os ha pasado, chavales? Distorsión a tope, distorsión. Vaya punk. Distorsión. Y luego, pues, muy, muy sosos. Y ahí sentaditos y... Uno era de Canadá, porque sí. Decíamos... Este habla de inglés. Venezuela, hablan en inglés. Los de Canadá tienen fama de ser también bastante sosillos. Sí, ¿sabes? Sin duda, claro. Yo siempre he visto algún canadiense... Entonces, ahora te digo, ¿por qué hablan en inglés? Porque hablan en inglés y ya preguntaba y dicen, no, es que uno es de Canadá. ¿Afincado en Venezuela? Eso nunca lo sabremos. Porque, como eran tan sosos, no hablamos. Bueno, casi que también luego ya quitamos, echamos un poco al Vera y pusimos puse yo lo que tenía en el iPhone de que sin de lado para arriba bailando en la cabina y, con el Vera. Canciones que la gente se anima, la verdad que sí, pero que éramos cuatro, quedaba igual, quedaba igual, pues éramos mejor. 10 personas contadas y solo Araceli y yo bailábamos, los demás iban en un estado que se la pelaba. Luego puse un aleatorio y salía Minor 3, luego una canción de Tino Casalo. Yo creo que de las mías me hubiera encantado la sesión. Me hubiera encantado. Y Araceli y yo hicimos aleatorio. Zapping, unas que se oían fatal, madre mía. Yo tuve percance el otro día cuando pinché ahí en Rospalas. Una señora en estado bastante... ¿Amentable? Sí, sí, iba fina. Me pidió 3 veces a Héroes del Silencio, que vuelvo a decir que yo he sido fan y soy fan, pero no iba a poner a los Héroes del Silencio. Entonces me costó prácticamente pues yo pelea. Yo le digo que no tengo. Pero que es que entraba en la cabina y me daba golpes en la puerta. Y se puede cerrar con cerrojo, eso es lo bueno. No, es que me daba golpes en la puerta. Hay gente que cuando va en esos estados se puede... No, ya le tuve que decir el directamente. El terror llama a su puerta. Yo a mí me jode cuando estoy pinchando y digo, ¿quién estás pinchando, tú o yo? Pues te jodes y aquí esto no es una yuca. A la tercera vez tuve que gritar a la señora porque ya se ponía violenta. Como dice mi padre, esto no es esto es del oyente. Sí, la gramola, ¿no? En fin, cosas que pasan. Le dije que neo y ya está, a gritos y no, me parece que la terminaron echando, además me parece. Cosas que pasan. Y bueno, yo estuve en el de los Meteors el viernes. Pero bueno, no tengo nada que comentar. Es que creo que no hacen nada parecido a los 80 porque no tenían contrabajo y ahora tienen contrabajo. Yo es que fui porque me vi abocada a ello, entre otras cosas. Por ¿sabes? La chavalada. Por la chavalada. Yo probablemente no hubiese ido, ¿sabes? Pero bueno, no estuvo. Toma, enciéndetelo. La radio. ¿Entiendes? La radio visual. Enciende. Un compresor, sí, que tenemos sí. Aquí. El condensador de flujo. Dale fuego. Pues me iba y nos vamos al 77, ya lo hemos hablado. Sí. Bueno, venga. Venga, que empiezo yo con la música. Bueno, pues traigo aquí una cosa que me he encontrado yo por ahí y que esta canción me ha gustado bastante, aunque sí que es verdad que tiene un toque, a lo mejor, porque suele hacer versiones y un poco psicobilly, algo un poco rocker o etiquetas, pero no. Más que nada porque hace versiones antiguas. Y bueno, es un joven taiwanés de origen canadiense. Eso ya me encantó ya. Otra vez Canadá. Sí, otra sí. Vez Canadá. Soso también se le ve, ¿eh? Se le ve un poco triste a él, así. O sea, es un poco así, tristón. Lo hace para ligar. Oye, pues debe de ligar, sí. Yo creo que sí. Además, empezar con una zagala ahí en fotos. Ay. Se llaman Dirty Bitches y vamos a escuchar una canción que se llama Lord Knows Bitch. I've walked through Ahora es mi turno. Porque mi cerebro no funcionaba, le he dicho a Garsen que me echas un cable y va a poner las canciones. Así que va a ser ahí. Sí, y si nos gusta, la responsabilidad es enteramente mía, o sea que bueno. No, a ver, vamos. La compartimos. Vamos a poner una canción de un grupo bastante conocido entre la modernidad española y mundial en general. Es un grupo americano que se llama Eels, Anguilas. Y bueno, gusta mucho a los gafapastas. Yo les vi en un. Es verdad. Sí, sí. Modernos en general. Yo les vi en el Decode Fest, que fue también un festival de modernos que se hizo en la Complutense de Madrid hace dos años o así. Festivales de modernos. No fui a ese. Si vas a un moderno, pones música de modernos, tú eres un moderno. Una mierda. No, un amigo, un muy buen amigo, y que también ha escuchado el programa de Peligrosas, tuvo a bien invitarme, que era una pasta la entrada. Era por pincharte solo. Y bueno, que me cogí un pedo brutal y luego fui a la parada con una resaca acojonante, una de las peores de mi vida. No te lo notamos. Como sí, siempre no, te vemos así. Machi que me lo notó porque vino antes y estaba yo doblado. Pero bueno. Y es un grupo muy sui generis, no tienen un estilo concreto, es una especie de indie rock, pero es que toca muchísimos palos. Y luego el cantante es un personaje, es un tío que va siempre con una barba muy larga, poblada. Los de la banda también, aunque rulan mucho los músicos, pero suele escoger a gente también con barba. Están de moda las barbas, pero también. Es la nueva gafapasta. Por eso yo la nueva gafapasta. Barba cuadros, porque barbapasta, barbapasta. Barbapasta. Bueno, el caso, camisas abrochadas hasta aquí, de cuadros. Efectivamente, pues así eran un poco. Y bueno, además el tío es un personaje, ¿no? Porque este tal Mr. E también tiene una novelita que se ha vendido bastante bien en España. Tiene una vida muy torturada porque toda su familia murió en un tiempo. Su hermano se suicidó, su madre murió de un cáncer. O sea, va derecho a ser un icono, ¿no? Ya es un poco. Ya es un icono. Ya es, no es un Beck, pero casi equivalente, ¿sabes? Fue de ya, Beck. Pues no, todo punto trae una canción de B. Al caso, esta canción que se llama Fresh Blood, todo lo que he traído son canciones así sin estrellas, un poco acorde con la película, hablan de sangre, de vampiros y tal. Y esta canción estuvo a punto, se barajó para ser el opening de la serie de The Walking Dead. De hecho, hubo una especie de tráiler animado del cómic. Eran animaciones de como recortes del propio cómic, animadas así con flash. Estaba bastante bien el vídeo, lo recomiendo. Y la canción pegaba de la hostia con el vídeo y con el rollo de la serie. No se cogió, se eligió una cosa mucho más música instrumental de fondo. Pero bueno, esta canción, yo no soy fan de Eels ni les escucho apenas, pero esta canción en concreto, por cómo suena, está muy bien, es muy pegadiza y bueno, espero que os guste. Trepidation, you know. Bueno, aquí estamos de nuevo. Yo he traído un especial post-punk griego. Muy bien. Y bueno, este grupo es de Atenas, de post-punk de los primeros 80. El single es del 83. Y ahora lo han reeditado Eirti, o algo así, es como que digo, Records, que he traído todo de ese sello. Y vamos a ir a los Clown, como payasos. Sí. Payaso. ¡De payaso! No me gustan nada. Ay, a mí sí. No me gustan nada los payasos. Da miedo. Ah, bueno, pero el payacho. Hay uno. Ah, sí, el payacho, sí, hombre. Es muy rara que yo no. No, hombre, de la hora chanante, hombre, sí, el payaso. Vivo con tu madre. ¡Qué amiguitos! Vivo con tu madre. Ya, a ver, que yo soy. En un castillo. Esa canción la has oído 1,000,000,000 de veces, claro. Y luego, pues eso, que es un payaso. Ese sí, pero. Por vista, sí. ¿Sabes lo que es? Mucho morro. Roba a la gente. Bueno, da igual, que estos se llaman Clown y la canción se llama Clown. Es la cara B del single y vamos a ir Clown. La otra está en griego y no sé pronunciarlo tampoco, o sea, digo, ah, pues cojo la que se pronuncia. Claro. Pero mola bastante, ¿eh? Es guay. Estuve hablando el otro día, además, con Santi, que luego si se lo comento de los grupos griegos que están saliendo ahora, pero que son ido post-punk. Ah, bueno, pero esto es del 83, ¿eh? No, ese es antiguo, pero... Hoy traigo todo 80s, no es de ahora, son reediciones. Así que vamos a ir a los Clown y Clown. Clown, χτύπαν τον στο στομάχι. Are you ready? No, no, I'm not ready. No, no estoy ready. No, no te pongas los cajos que vas a morir. No te lo pongas, no te lo pongas, por favor. Es que me está haciendo gestos. Este. No, porque... Mejor. Ya. No. Esto satura mucho. Ya, estoy ready. Lo hago distinto. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento diabólica. Pues tira. Tira para el rollo diabólico. Será bien. Malévola. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Ha estado bien. Que ha sonado es de la película de la que vamos a hablar. Es Noche de Miedo. Freak Night. Como la canción está de los Boys. Freak Night. Pero no es así, ¿eh? No es así. Pero bueno, vale, para hacer una adaptación. O sea, pues lo podríamos hacer también. Pues es del 85. Escrita y dirigida por Tom Holland. Terror comedia vampírica. Ochentera. Ochentera y teenager. Ah, bueno, el pibe es el Chris Sarandon este, que es el vampiro, que sale en el de Sentinel, sale. La centinela. Sí, es verdad. Ah. Gustó mucho muchas. Aquí la sí, sí, y en bueno, en La Princesa Prometida. Sí. Claro. Ay, La Princesa Prometida. Luego en series de televisión y así también. Sí, sí. Es el luego llegó el telefilm. Bueno, hay que trabajar, ¿no? Efectivamente, se tendrá que comer, por lo menos. Mm. Oye, en Estados Unidos hacer telefilm no es tan malo. No, hay muchos canales, risa, sí, claro. Pero ahí es que, claro, sigue siendo importante. ¿Para cuánta gente le viene bien para pagar las facturas? Ya te digo. Que está todo muy caro. Claro. Bueno, argumento. Charlie es un adolescente aficionado a las pelis de terror. Una noche, desde la ventana de su dormitorio, mientras está ahí medio traje, que se quede traje, ¿no? La novia ahí. Entre comillas. Está ahí la otra se hace la estrecha. Y bueno, eso, que está en la ventana de su dormitorio y ve al nuevo vecino que acaba de mudarse y trae consigo un ataúd. Luego Charlie ve a su vecino mordiendo el cuello a una chica, porque también lo ve y se pone cachondón. Porque... Tiene fetiche, ¿no? Con los cuellos. Le está viendo ahí, ve a la piba antetuda. Envidia, ¿no? Yo con la mía y... Además, es que la suya vaya tela de chica, ¿eh? Ya, tío. Con ese pelo que lleva. Oye, ahí, es que cuando, corto, luego, largo. Luego cuando da el cambio... Ya. Cuando da el cambio que le crece el pelo y todo. O sea, ¿acordáis? Esta mujer es la... Idea, ¿no? ¿Cómo me tiras? Ella es la vecina, ¿os acordáis de Matrimonio con Hijos? Sí. Es la vecina, es la vecina. Que molesta, sí. Bueno, que sí, es como sí, que está casada corto, con sí. Esa, sí. Esa. Matrimonio con Hijos, bien. Sí, sí. Sí, Al Bundy, soy fan. Al Bundy. Yo también. Muy fan. Yo soy más fan de la mujer, la Bundy. Peggy. Peggy, bueno. Qué divina ella. Con super cargado. Con su pelo. Sí, sí. Bueno, seguimos que esto... bueno, pues ve que muerde a una chica por la ventana. Claro. Pero bueno, nadie le cree, ni su madre, ni su novia, ni nada. Nadie le cree. Como ve tanto cine de terror, claro. Pues ni dice, bueno, este se le ha ido la olla, pero vamos. Y, a ver, resulta que su nuevo vecino ya sabe que él lo sabe. Porque también es que el tío no es muy inteligente. Y lo casca, pero aparece en la casa ahí, ¿sabes? O sea, no hace una llamada anónima, no. Y entonces, eso, pues, este sabe que lo sabe y pues va, le intenta matar. Sí, sí. Y escapa. Y entonces este se le ocurre pedir ayuda al Charlie. Se le ocurre a pedir ayuda al rata. A la, bueno, al rata también, pero. Antes el amigo. El rata tampoco es que te. Que primero sea, va el rata. Primero va el rata, como que el tío sabe porque. Ya, pero qué va a saber ese va. Bueno, el caso que le pide al Peter Vincent. Y que es el. Resulta que. Que es el es un actor de pelis de vampiros que suele hacer del Van Helsing así, ¿no? Claro. ¿Ves? Ahora mismo, un momento, ¿ves? ¿Cómo me acordaba? La de... La peli esta, no me voy a acordar el nombre que nos dejaste, que ahora Celi sale. Terror Vision. ¿Ves? Pues ah, tipo Terror llaman Vision. A la medusa que presenta, claro, la cosa porque de terror. En Estados Unidos hay mucha tradición de que haya un presentador en ciclos de cine, sí, barato en televisiones locales. Sí, pero que les llaman para que les ayuden siempre. Claro, claro, a... claro. Claro. Pues este... También es el presentador de Noche de Miedo, que es el programa. Es el y bueno, que resulta que pues no es lo que esperaba el Charlie. Ahí, hasta ahí puedo llegar. Hasta ahí, o sea, puedo llegar. No eres el Van Helsing que esperaba, ¿sabes? No, era un actor solo. Claro, suele pasar. Sí, normalmente. También en la esa, el, lo de Terror Vision, la tía pasar. También le dice, nada, pero deja de ver. Niño, hay un monstruo en mi casa. Anda, niño, vete a la porra y deja, de, y deja de ver películas. Ya ves. Y bueno, pues que el decir que el Peter Vincent ese es el nombre es de Peter Cushing y Vincent Price. Un homenaje, muy bonito. Sí. Muy sentido. Además, y el actor también, Roddy McDowall, también muy querido por los fans del cine fantástico, sí, porque era uno de los simios protagonistas del Planeta de los Simios. Sí. En Hollywood era amigo de todo el mundo y es un actor que a mí siempre me ha parecido que tiene un carisma... Muy, muy, muy simpático, a mí me cayó muy bien. Cae muy bien, Roddy McDowall. Y Peter Vincent, que es un personaje que mola. Esas películas, esos cachitos de películas. El intrépido cazavampiros, que le decía. Sí, sí, sí, mola mogollón eso. Bueno, hay que decir que hay un remake en el 89 de Bollywood. Sí, sí, yo Bollywood, lo quería comentar yo también. Sí. Lo tengo, pero no lo he visto todavía. Lo tengo ahí para ver, que se llama Woji, Rana, sí, no sé cuánto. Sí. No he apuntado porque digo, es impronunciable. Y luego está el remake del 2010. Y con Colin Farrell, sí, y el McLovin este vampiro. Y McLovin, sí. Ahora sí que me estoy quedando yo loca. Ahora sí que me estoy quedando yo loca. Yo no sabía nada. ¿No lo habéis visto? No. Y es de Travis. No os va a gustar nada, ¿eh? No, a mí sí me gustó. Yo sabía que había anime, pero me he negado a verlo. Me van a odiar, yo creo. Es lo mismo, ¿eh? Claro, es lo mismo, pero en la actualmente tiene el carisma de serie B de 80. No es una serie B, eso es verdad. Una peli adolescente, si de teta no la veo. Claro, y aparte pero tetas aquí, no hay, ya no hay, en el ya cine no ya no hay tetas, ¿eh? Lo que mola, también lo que mola es cómo se transforman monstruos cutrones. Es cutre, es que por eso mola. Dientes es. Feos. Hombre, es que los monstruos ochenteros tienen su bola. El otro día me volví sangre verde. Sangre verde. Ya no soy igual. Como no en las esa estantes. Peli es maravillosa. Para mí es un clásico, ¿eh? Sí. Para mí es una de las mejores películas de los 80. Y me mola ver a los muñecos como yo. Tengo mismo en mi casa, sí. Yo tuve uno que era pinza, que se cogía así. Y hay uno que canta. Hay uno que canta que le das así y así. Sí, que es como un Furby. Es como un Furby. Los Furbies te lo puedes pasar muy bien teniendo dos al lado. Yo tengo seis. Yo uno. ¿Sí? Qué flipo. Me gusta mucho. Y los ponemos para que hablen. Y ya han sacado los nuevos también. Hay nuevos. Que valen 80 de brazo, vale. No, joda. No sé si me voy a comprar alguno. Mi gato, ¿sabes? No está divertido, pero... El protagonista de Noche de Miedo, por retomar un poco, se llama William Ragsdale. No sé si se acuerda de la serie que era La Cabeza de Herman, que la daban por las noches, que era un tío que cuando pensaba algo salían los cuatro aspectos de su personalidad dentro del cerebro que discutían qué acción tomar, que era la lujuria, el miedo, el intelecto y no me acuerdo cuál era el cuarto. Mediados de los 90. Y que además con Hank Azaria. Lujuria, miedo, sensibilidad. Sensibilidad, inteligencia. Entonces, el chico este realmente no ha hecho muchas películas. Hizo Noche de Miedo, Noche de Miedo 2 y solo esas dos. ¿Hay segunda parte? Sí, había segunda parte. Pero lo curioso es además que el actor principal que iban a escoger al principio era Charlie Sheen. Pero Charlie le vieron demasiado guapo. Dije, no, es que tiene que ser un chico normal, no puede ser un chico guapo porque principalmente los que ven películas de terror son hombres para que se identifiquen más con este chavalillo, claro, no con un tío que parece actor de cine. Al final no le hizo Charlie Sheen. Claro, era de hacer guapo. De eso va, sí, siempre. Y bueno, pues eso, destacar los dientacos que tiene. Oye, mola a mí, porque se en plan ahí. Primero tienen como dientes normal de vampiro, luego ya es como toda la boca, sí. Dientes de. en pico. Se le sale toda la boca afuera, es como si tuviese un alien ahí. Claro, es que el vampiro, en un momento dado de la película, tiene que quedar claro que es un monstruo. Para que dé miedo. Claro. Claro. Para que no seduzca, ¿no? Este es un... Este es un monstruo. Mira cómo es de verdad, ¿no? Claro. Porque si no... Y de ahí pasó Buffy caza vampiros y Alberto hasta el amanecer se basa un poco en este tipo de transformaciones de vampiro normal a vampiro animal grotesco. Me gusta la escena de la discoteca, que es donde comentabas bueno, cómo se transforma. Bueno, de la risa. La escena de la discoteca con los dos bailando, en plan sensual, ahí... Con una y canción. Con su, y el espejo, y la otra que no coincide en las posturas. Está guay. No coincide en las posturas, las que se mira con las que luego está con el bailando. Y era como, por favor, la están cambiando todo el rato de postura. Y con una canción de Sparks, además. Y la canción mola a mí, que es. Cuando se volvieron de ser así como glam estridente a un tecnopop muy elegante, muy curioso. Buen grupo Sparks, además, a mí me gustan mucho. Sí, yo conozco algunas canciones en el. Están guays. Bueno, destaco también el ayudante este. Que puede ser como una especie de novio de él. Pero no se sabe. A mí lo que el ghoul, por referencia, al esclavo, ¿no? Al esclavo. El esclavo. Es un ghoul. Es un Rainfield. Sí, pero los Rainfield no son inmortales, no te pegas disparos y no mueres. Y no depende, sacas, ¿eh? Pero el vampirismo les otorga cierto poder. Sí, sí. En el juego de rol era así, además. Pero los libros y todo esto, la gente que cogen son humanos que simplemente les medio hipnotizan. Pero siempre, siempre les prometen y eso, con la vida eterna. Y convertirles en vampiro hacen lo que quieren, pero no les da tampoco... ni vida eterna. Si a veces los enganchan dándoles sangre, o sea, se hacen como adictos a la sangre del vampiro y si les otorga un poco del poder, pero claro, como no hay un cada vampiro es de una mano, como el escritor quiera, pues estos vuelan, pues estos se convierten en murciélagos, estos no. Pues este también eso que cuando le es como inmortal el pibe y ahí es con sangre ahí. Sangre verde, macho. Se le cae sangre verde y empieza a deshacerla ahí. Y la peli tiene una lectura homosexual que se supone que es el rata, se supone que es gay y por eso nadie, en un momento dice, nadie te entiende, te voy a convertir en vampiro. Sí, pero pensé que era porque era el típico friki magi de clase. Claro, yo también. Es que luego al final el rata acaba haciendo porno gay. Entonces, yo creo que le cogió. Sí. Entonces, yo creo que el chico le vieron así: ah, vamos a meter aquí como que este chico es gay, está enamorado del otro. Pero saca muchas conclusiones ahí: que el guionista y el que le ha contratado sepan que es gay, que lo quieran meter porque el personaje sea gay. O el propio actor, quizá cuando recitaba el papel. Lo interpretaba, pues oye, eso, que como que estaba no un poco con la gente por el subtexto. Pues, pues yo ni de pequeña ni ahora, yo pensaba que era el típico friki. Tú piensas que es como el Bart Simpson y Milhouse. A veces hay relaciones entre amigos que siempre son un poco ahí. Sí, siempre, pero... Se queda ahí el equívoco, ¿no? Bueno, no se sabe. Niño con más posibilidad de ser gay, Milhouse. Sí, está claro. Bueno, la tienes que volver a ver porque decías que no la has visto en un tiempo, ¿no? Sí, pero yo me la he visto hoy. No, ah, la ves tú, vale. Por eso estoy aquí. Pues te la vuelves a ver y a ver si ves. Hace años y hoy me la he visto. Ah, muy bien. Puedo ver. Y a ver qué más tengo. Bueno, que también es una peli que empezó, o sea, que abrió la puerta al rollo vampiro ochentero. Después de Jóvenes Ocultos, sí, tal. Sí. De ese rollo. Los viajeros de la aparte noche. Que no es el típico aristócrata, sino tu vecino que está ahí y que como un asesino en serie está ahí y no sabes qué está haciendo. Claro, porque es que hay muchos telefilms de sobremesa que es mi vecino. Mi vecino puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Quién será mi vecino? Un tío chungo. En este caso, en lugar de un asesino o un pedrasto, un violador, pues es un vampiro. Claro. Y de eso va. Aquí hace cierto entonces está, como dices tú, en llevárselo de los lugares, entornos góticos, de castillos, de sitio de Europa, de Inglaterra, y traerlo a un vecindario normal americano, sí, ¿no? La ropa que trae, desde luego. Está, es muy moderno en su época. Va a la discoteca, la tío. Ahí. Y encima el pibe va del típico Casanova. Claro. Sí. Y el rollo está en que se quiere ligar a la madre, del a la prota. Madre, a la madre. Claro, a la madre y a la novia, oye, pero una de las dos. La ofensa definitiva es el chaval que está a punto de convertirse en un hombre. Y el hombre es como la lucha entre el león ya viejuno y el león que quiere ser líder. Entonces está ahí una lucha de hombría. Lucha territorial por la casa. Claro, claro. Sí. Qué interesante, además, en esa interpretación. Y luego ya el cuadro, que es igual que la novia y no sé qué. Claro, que sería su amor, es un de clásico. Infancia, de beta saber. Referencia a Drácula. Claro. Bueno, vamos a ir al tráiler, ¿no? Venga, tráiler. What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even the police. Look, I know it's crazy. I know that, but look, Lieutenant! It knows that you know. You'll do anything to protect yourself. But it will do anything to protect its secret. Scared. This could be the night of your life. Bueno, creo que no hay nada más que añadir, ¿no? Pues yo creo que no. Bueno, pues se hizo una colección de cómics después también de la peli que continuaba el argumento. ¿Y de qué iba? No me acuerdo ya, ¿eh? Iba de que el protagonista y el amigo Peter Vincent iban a la caza del rata que se había hecho como un jefecillo. Es verdad, sí. Habían extendido el escalafón vampírico. Y duró 20 y pico números. Sí, o sea que no está mal, ¿eh? Fue una colección y ahí... Son imposibles de encontrar, son imposibles. Ultra caros. Los CBOs me manejan de Noche de Miedo, no me van a encontrar por ningún lado. Ahí queda. Si alguien se los quiere comprar a estas chicas y regalárselo, sí, pues... Nosotras dispuestas a verlo. Solo decir también que el... Wow. Pues que el vampiro también se transforma en un murcielaguillo asqueroso, mazo grande y encima, el rata también se transforma y el rata en un lobo, pero que luego ya cuando que bueno, no vamos a destripar demasiado, pero vamos, que luego medio hombre medio lobo da mazo de asco. Sí. Mogollón en compañía de lobos. Es muy grande, sí. La escena grande esa, porque hay una en compañía de lobos, uno de los cuentos que cuentan, vamos, que es igual esa escena. Uh-huh. Me encanta esa escena. Y en Ginger Snaps también. Es que tienen puntos en común. Es vampirismo en adolescencia y hombres lobos y adolescencia. Pero sobre todo lo de la transformación. Virginidad, menstruación, también tienen puntos en común. Hay vasos comunicantes en esas películas. Sí. Pero me refería al rollo de las transformaciones. También. Bueno, vamos a la música. Sí. Continúo yo. Con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que he puesto antes, para nada. Pero bueno, me faltaba aportar a este grupo, que yo creo que no los he traído. Y hoy era el día. Me vuelvo al rollo experimental del 86, con Patrick Ligas, que colaboró... Bueno, se supone que era el primer cantante y el primer percusionista de The Thin You. Ah, grupo de culto absoluto en este programa, una referencia ineludible. Totalmente. De Thin You. Ya sabes que soy muy pesada, pero es que me gusta mucho este tipo de cosas. Y como esto no lo había traído... No me parece nada pesado. Bien. Y bueno, pues he traído una canción de lo que es su grupo, de Syscom. Y bueno, sí que es otro rollo como más electrónico. La voz no tiene en realidad mucho que ver con Douglas Pearce, aunque luego él en The Thin You sí que hay algunas que son de los dos grupos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar Otilia, que no tiene que ver. Y vamos a ver qué tal. Distract. tienes que hablar tú y presentar la canción. Claro, esto ya funciona así. No se acordaba. Bueno, pues el siguiente tema, soy muy breve, se titula Fright Night, Noche de Miedo. Es una canción que aparece durante la película y como es una canción muy 80, muy marchosilla, curiosamente es de un grupo que nació en los 60 que se llama J. Gale's Band, que es un grupo de rock súper clásico. De hecho, se separó en el 85, o sea que yo no sé si esto pertenece a una época experimental que le tocó al final de la carrera, porque no tiene nada que ver el rollo, cómo suena esta canción, al tipo de rock así un poco más Eagles, más viejuno, que practicaban originalmente. Pero bueno, es un tema muy divertido, muy 80, muy discoteca, y que lo disfrutéis. Vamos a bailar. Sigo con los griegos del post-punk. Estos se llaman Femmes Fatales. Muy bien. También son de Atenas, activos del 84 al 85. Un añito muy rico. Un año muy rico, era muy rico. Y también lo ha reeditado Erki en 2012. Y vamos a oír la cara B del single, que se llama Hole Between My Eyes. Bueno, pues yo ahora me voy a los 60 y a los 70 otra vez, porque últimamente me voy por esos derroteros, llegando ya a unas cuotas insospechadas como de empezar a profundizar en la discografía de los putos Beatles. ¿Me estoy haciendo vieja? No, porque en realidad las canciones que más me gustan son las que suenan más frescas de la época. En realidad, bueno, este grupo suena muy fresco porque es garaje de los 60, hablo de los Seeds, como no, California, y para acabar así fuertecito, para que el domingo sea mejor. La canción se llama Can't See to Make You Mine. Try everything I Come back, darling, 'cause I need your love. Come back, 'cause I wanna love you. Girl, I wanna love you. Te toca. Tira porque te toca. Pongo yo el último tema que me toca, que me concierne a mí, que es, bueno, hemos estado dudando entre varios temas y al final, que si era Faith and the Muse, Love Like Blood, Alec Empire, y al final nos vamos a quedar con Rasputina, como decía una amiga mía que es muy mona. El nombre y no conozco el grupo. El sonido es un poco noventas, es cuando empezó esta especie de... esta especie de industria un poco comercial. Es cuando empezaban a sonar mucho White Zombie, Ministry, Marilyn Manson, Nine Inch Nails. Va un poco, la producción va un poco por ahí, pero al mismo tiempo es una tía que la base son como chelos, son cuerdas gordas, ¿vale? Con trabajos, yo es que tampoco entiendo muy bien, pero vamos, sí, chelos sobre todo. Y bueno, Chelo Vivares. He elegido el tema porque se llamaba Transylvanian Concubine, la concubina de Transilvania, y como todo va un poco de vampiros, pues es lo que he elegido. Y darle una oportunidad a ver qué tal, que es un proyecto musical muy curioso. Vamos a verlo, a oírlo mejor dicho. One, two, three, two, two. To fly and come to the place where I live. Vamos a con la agenda, a ver. ¿Qué conciertos hay? A ver. Pues es que, mira, hemos empezado una cosa que no me encargo yo, pero en el bar, que se llaman las sesiones del armadillo. Y sí, son acústicos he visto. En la cueva. Sí. Y el día 2, ¿2? ¿Es sábado? Sí. Sí, el siguiente sábado. A la una, esas sí sesiones de Bermú. A la 1:30. Muy bien pensado. Y tocan los William Faulkners, que tocan hillbilly, así, bluegrass, country. Uh-huh. Cuesta 3 euros y va a haber, con cada caña que se pida a la gente, tapa de cocido. Ah, bueno. Y así ya comes, sí, claro. Sí. Y bueno, el 27 de marzo, Novani, otra vez. Combate Sports, es que viene como ya todos los años. Yo ya les he visto una vez y mola, pero vamos, que no puedo ir además. Y 12-14 euros, vale. El 20 de mayo, Frustration, un lunes. Eso será un lunes. Hay un día de martes 10 en euros. El Rock Palace que organiza Pablo, que el grupo es post-punk, que lo traeré el domingo siguiente que hagamos programa, que está muy bien. Y lo que pasa es que en el Rospala sea a las 11 ha acabado. Por eso. Pero en Siroco... Tenéis vosotras una seguidora que es muy fan de Frustration. Yo. Pues Elena, que es la chica, también le mandamos un saludo, que es muy fan vuestra y de los Frustration. Oye, que os conoció en una sesión de Profundis, creo. Una chica que se os hace. Sí, hombre. Ah, que os dijo, vosotras sois peligrosas. Claro. Y la hemos visto no solamente en un concierto, o sea, la hemos visto en un par de ellos, por lo menos. Desde Mérida. Sí, quería salir las sesiones de Profundis, gracias. Es muy lejos. Desde Mérida. Bueno. Fíjate. Pues muchas gracias. Hola, Olita, por cierto. Aprovechamos para un saludo. Bueno, ¿algún conciertillo más? Sí. No, Pablo, este que tengo en Rosalas, que es el martes, pero no sé si es el martes. ¿Martes qué? 6 o 9, no sé. Ah. Que como no tengo los datos, que el próximo domingo que y que ya esté pasado, ¿no? Cuando ya esté pasado. Que a ver, el jueves nos vamos a ver a los Ucasas. Ah, y el jueves a los Ucasas. Que sí, que ya sabemos lo que hay, pues sabemos lo que hay, pero bueno, nos vamos a pasarlo bien. Yo soy bastante fan, de los Ucasas. Así que no me. Yo ya no es que yo tenga gran interés en verles en directo, porque ya les he visto y les he visto además fuera, que es mejor, pero que bueno, pues volvemos a lo mismo. Francachela, la gente va, es un grupo que dentro de lo que cabe me gusta más que otros, precio no está mal y bueno, pues vamos para allá. Bueno, mejor no. Tú no, no opino de vieja gloria. No opines de vieja gloria, Saraceli. Para que luego estén en Benidorm ahí. Es que, tía, además que creo cerveza... que vive por ahí el de los Ucasus, ¿sí? Creo que tiene una casa por ahí por la costa. Hombre, Moreno Mallorca, está seguro. Moreno la costa del sol, ¿no? En Estepona. Yo creo por que ahí. Sí. Bueno, el caso, sí, el último grupo griego de post-punk se llaman Auschwitz, con doble S. Son de Atenas también, todos de Atenas. Atenas, la cuna del post-punk griego. Y vamos, son, en la descripción que yo he leído dicen que es de las primeras bandas de la escena punk rock de Grecia. Pero a mí me suenan totalmente a post-punk. Empezaron con 15 años cuando se formaron en el 81 en Patisia, Atenas. Yo qué sé, pueblo que son Móstoles. Sí, sí. En Móstoles. Bueno, fue la. Y bueno, se separaron en el 83. Vamos a ir. Vamos, una canción que está en griego. Que no, no, intenta decírnoslo en griego. Joder. Tú no has estudiado griego en el instituto, tú eras de letras no, también. No, yo soy de ciencias mixtas. No te creemos, venga, inténtalo con el griego. Yo soy latín, pero griego no. Yo de letras jurada, pero estudié la griego, pero es claro, que no, yo sí que no lo voy a mira, leer. Es que no sé. La Atengla, no algo así. O es que no sé cómo. ¿Qué es esa letra? No sé. Ahí estilo cirílico. ¿Qué es esa letra? La gamma. Claro, claro, un rollo de esos. Al Leining, yo qué sé. Bueno, que no lo he podido ni escribir. Es otra reedición de Erkitty, Erkitty, del 2012. Y vamos a oírlo. Amerky Chin Chin, o como se llame, de los Auschwitz. Auschwitz. Y nos despedimos, ¿no? Y nos despedimos. Que muchas gracias por venir, chicos. Que cuando queráis estáis invitados. A vosotras por invitarnos, muchas gracias. Placer. Y que bueno, pues lo de siempre, que arrivederci, que chao. Y que prometo. Y Orwadacor. Da puta tu madre. Da puta tu Que el domingo que viene estamos aquí, hombre, que os lo digo yo que sí. Que yo me voy a portar bien para hacer programa. Vale. Vale, adiós. A ser buenos. Κατά δικασμένος, η φωτιά δύναμη ακτίνα.